El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Nicolás Céspedes, dio a conocer el inicio de la operación de la nueva zona de servicios de buses en la ciudad de Osorno y precisamente la autoridad se encuentra junto a nosotros para entregar detalles. Seremi, País Lobo Prensa, lo saluda y cuéntenos una buena noticia al parecer para la ciudad de Osorno, este trabajo que se está haciendo, que tuvo un tiempo, pero que ya se está concretando. Sí, por fin, yo recuerdo hace unos 2 años atrás herido ahí a la... A Prensa Lobo y lo había prometido. Yo sabía que era un trabajo que costaba un poco, nos tocó la pandemia entre medio, se demoró un poco más, pero ya estamos acá. Por fin Osorno tiene un sistema de transporte regulado, lo que significa que tiene un programa operacional con frecuencias establecidas, con horarios establecidos y con recorridos establecidos. Ya no va a depender de cada conductor salir o no salir, hay un cumplimiento que tiene que hacerse, entonces mide a través de un GPS. Y llega la tecnología para quedarse, con el GPS vienen las aplicaciones y la gente al corto plazo va a poder determinar a través de la aplicación Moovit a dónde viene el bus y cuáles son los recorridos de cada uno de los servicios. Así que hay un subsidio por medio por el cumplimiento. De las 7 líneas que estaban funcionando en la ciudad de Osorno, 5 llegaron al perímetro de exclusión, 2 no cumplieron. Y hoy día estamos preocupados de dar cobertura al sector de ovejería que quedó fuera. Lo antes posible, ya llevamos una semana trabajando en eso con la unidad legal para poder darle forma. No podía ser antes de hoy día porque tenía que estar en régimen el sistema que partió hoy día, así que esperamos que de aquí a 10 días podamos dar la solución para que esa gente pueda tener transporte público mayor. Hoy día tienen colectivo, pero es totalmente insuficiente para la cantidad de gente que hay ahí. Señor, partamos por parte, ¿este trabajo significa también mejorar el transporte mayor público para la comunidad de Osorno, que antes tenía problemas y con esto se espera mejorarlo, cierto? Sí, hoy día el que hace los cambios es el ministerio. Antes, cuando el sistema no estaba regulado, el que proponía los cambios eran los operadores. Por tanto, como nosotros tenemos la información y nosotros tenemos el contacto, nosotros decidimos dónde están los lugares a través de los estudios que hacemos que requieren más transporte público. Tenemos, por ejemplo, a nosotros nos llegan los estudios de impacto de los loteos nuevos, por tanto sabemos dónde está creciendo la ciudad. También tenemos a cargo la unidad operativa del control de tránsito, por tanto con los semáforos podemos coordinar los flujos y podemos ver con las cámaras de CCTV dónde están los tacos, por ejemplo. Entonces podemos dar prioridad al transporte público a través de líneas verdes, seguir implementando pistas solo bus. La verdad que hoy día el que nosotros podamos decidir mejorar el transporte público con mejores frecuencias, con mejores recorridos, es un cambio normativo abismante que antes nos tenía amarrado y no lo podíamos hacer si es que el operador no quería. El problema que se mencionó, y usted también lo indicó, son 2 líneas, 26 y la 9, y uno de los sectores más críticos, por así decirlo, es ovejería, pero se espera que en 15 días más esto se pueda solucionar para que también ellos puedan tener esta mejora en el transporte mayor. Sí, así es. Hay un artículo en la resolución del perímetro que nos permite a nosotros llegar a lugares que no está siendo cubierto a través de variantes, que son una variante más de una función que ya está, de una unidad funcional que ya está en funcionamiento. Por ejemplo, la línea 7, la línea 3 y la línea 1 tienen la flota suficiente para poder cubrir lo que cubría la línea 9. Así que levantando esa variante desde el punto de vista legal y administrativo, nosotros hacemos el llamado a los operadores, ellos ya están al tanto, y empezaría a funcionar apenas tengamos el visto bueno. Así que yo calculo 10, 15 días porque siempre hay temas legales que aparecen entre medio, pero esperamos que sean menos. Perfecto. Y la 26, el sector de ovejería, si no me equivoco, ¿cierto? La 26 es el sector Franqui al hospital. Esa es la variante que también nos falta, llevar la gente de Franqui al hospital. Y la 26 lo que hizo fue que se juntó con nosotros antes del inicio del perímetro y se sinceró y nos dijo que ellos no podían cumplir con la operación comprometida porque la pandemia les tocó bien fuerte, no tenían choferes. Y efectivamente quedó fuera porque tampoco presentó la póliza de seguro. Así que la única que tiene posibilidades de ingresar es la línea 9, que presentó un recurso de protección jerárquico, y lo estamos analizando si él tiene nos puede demostrar que efectivamente tiene los buses, que son 12, para hacer el recorrido, nosotros podemos considerar que se integre, pero si no tiene los buses no nos puede servir, porque aquí lo más importante es que la gente tenga servicio. Perfecto, Seremi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaban entonces las palabras del Seremi de Transporte y Telecomunicaciones en la región de Los Lagos, Nicolás Céspedes, con respecto al inicio de la operación de la nueva zona de servicios de buses en la ciudad de Osorno, que se puso en funcionamiento en calle Los Carreras entre Mata y Cochran. Por eso se puede ver a quienes están transitando a esta hora, autoridades y también a vehículos de carabineros y seguridad pública de lo que es la fiscalización del Ministerio de Transporte, fiscalizando precisamente, valga la redundancia, lo que es esta puesta en marcha de este nuevo servicio para la ciudad de Osorno, que se espera mejor entonces el transporte mayor público para beneficio de la comunidad osornina. Es lo que podemos informar desde el centro de la ciudad de Osorno. Juan Pablo Angulo, Reiser, para País Lobo Prensa.